Electroshock. Seconds to reflect the choices that we made. A serpent's tongue as sharp as a knife, trying to dissect, find an answer, a god. There's no tomorrow where lies are king. Today's not the right day to fall apart. It won't discriminate, it will swallow you whole. It will swallow you whole. Yeah. ¿Qué tal, Isus Rocket? Bienvenidos a una nueva emisión de Electroshock, ya la número 265, y con lo que estamos comenzando el día de hoy es con Understand de Combi Christ, que pertenece a su más reciente producción On Fire. Esta es la versión, vamos a decir que completa, entre comillas, porque ya se los habíamos programado anteriormente, pero en una versión que pues supuestamente estaba mocha, pero realmente no. Lo que pasa es que lo que escuchamos en programas anteriores es la realmente el track completo de Understand, pero lo que muchos de ustedes conocieron en el videoclip por medio de la publicación el videoclip que existe actualmente en YouTube y que nosotros compartimos a través de la página de Alterno MX, contiene al inicio una especie de intro que lleva como título Interlude. Entonces realmente el video de Comic Rise debió haber llamado Interlude / Understand, pero bueno, es algo complicado. Chiste es que Comic Rise está estrenando un nuevo álbum que editó hace relativamente poco tiempo y que está ya de gira también desde hace un montón de tiempo por todo Europa y Estados Unidos, y ya por fin acaban de soltar las primeras fechas para México, que no traigo ahorita la memoria, pero ustedes lo pueden consultar en la página del Terno MX. Ya por ahí aparece un flyer ya oficial de lo que serán las primeras fechas de Combi Christ en México. Y que, por cierto, Combi Christ, haciendo un breve paréntesis, Combi Christ se ha convertido últimamente en una banda muy odiada, pero no creo sinceramente que Combi Christ se haya convertido en una mala banda. Al parecer, pues no quiero, o sea, a mí no me gusta eso de estar separando a los seguidores de la música industrial por género, pero realmente quienes más han renegado de la evolución, también hay que llamarlo así entre comillas, la evolución que ha tenido Combi Christ en los últimos años, han sido los Cybergods. Es la realidad, los Cybergods aman el Combi Christ de la época más bailable, de la época más, por decirle, Rhythmic Noise, porque realmente pues jamás fueron una banda de Rhythmic Noise al 100%. Y pues bueno, también hay que mencionar que la razón por la que Combi Christ está desarrollando el estilo que tiene ahora es porque su líder, ahí se me fue el nombre, bueno, el vocalista de Combi Christ, él anteriormente estuvo, Andy Laplegua, su nombre original es no sé qué, Olsen, no recuerdo bien. Bueno, él originalmente estuvo en una banda de hardcore crossover. Entonces, pues esto que está haciendo Comic Race ahorita se asocia más con lo que él hacía anteriormente. Entonces, lo que está haciendo es regresar a las raíces de lo que fue en su momento Andy Laplegua, no Combi Christ. O sea, Combi Christ lo está arrastrando ahí, pero porque Combi Christ es un producto de él, o sea, no es un producto que salió como una tipo banda para complacer a los fans. O sea, todos sabemos que todas las bandas son para complacer al mismo artista, pero bueno, se ha dividido mucho la opinión con respecto a lo que está haciendo actualmente Combi Christ. A mí sí me gusta, a mí la verdad me gusta en lo particular. Lo que no me gusta, y lo he externado en muchas ocasiones, es que las disqueras deberían de hacer la mala, no lo puedo llamar de otra forma, la mala promoción que están haciendo últimamente los discos. Porque ¿qué hacen? Te avientan, antes de que salga el disco, 4 o 5 singles, entre comillas, porque son tracks solitarios, 4 o 5 singles antes. Entonces, cuando sale el disco ya no hay ninguna sorpresa, entonces el disco te parece horrible porque ya escuchaste todo, y lo poco que no escuchaste son los tracks más malos, por decirles así. Entonces pues ya no hagan eso. O sea, lo mismo estar haciendo con Hocico, también Hocico es el mismo caso. Pero bueno, ya me extendí mucho en la introducción del día de hoy. Vamos a tener todavía, espero, porque ya me comí mucho tiempo, tenemos lo más reciente, Nitro Noise, God Module, Fixmer McCarthy, Accessory, Ocean Jet y Use, y mucho más en esta emisión número 265 de Electroshock. Comenzamos. Alterno MX presenta Electroshock, un programa dedicado a las diferentes vertientes de la música electroindustrial, synth pop e EDM. conducido por Luis Eibelfeld. Bien, ya estamos iniciando esta nueva emisión de Electroshock y pues bueno, ya me extendí mucho en el intro del día de hoy, ustedes se disculparán, pero pues ahora sí que como decía el meme estúpido ese del patito, se tenía que decir y se dijo, pero pues ahora sí que me voy a echar a mucha gente encima con ese comentario, pero pues bueno, es una opinión muy personal, no refleja el sentir de la mayor parte de quienes escuchan música industrial. A mí simplemente pues soy una persona a la que sí le sigue gustando Combi Crisis y la dirección que está adoptando, y pues muy respetable que a mucha gente no le guste. Siempre lo he dicho, voy a respetar la opinión de toda la gente, no voy a generalizar y decir, ah, pues una bola de estúpidos y nadie sabe de música. No, claro que no, todo el mundo es libre de escuchar lo que quiera y es muy libre de que no le guste lo que a mí me gusta, y viceversa también, a mí tampoco no tiene por qué gustarme la música que a mucha gente actualmente le gusta dentro de los circuitos industriales, porque también debo aceptar que hay mucha música que a mí en lo particular no me gusta. Y bueno, vamos a continuar ya con el primer estreno de la noche, y que viene a cargo de Accessory, quienes ya venían errando el camino de cierta manera desde su álbum anterior, en el que por ahí adoptaron algunas tendencias, vamos a decir que nuevas. Empezaron a meter dubstep, que no me molesta en lo absoluto, hay muchas cosas de dubstep que me gustan, pero no me pareció correcto que Accessory nos diera un producto al que no estamos acostumbrados, porque la verdad es que fue muy difícil masticar ese disco. Ni siquiera recuerdo el nombre del álbum, que creo que salió en el 2015, 2016, por ahí, no me acuerdo bien, pero bueno, Accessory había estado errando el camino ya mucho, y para su nueva producción vuelve totalmente cambiado. Accessory se reseteó completamente en su nueva producción Electric, pero suena más a lo que hacía antes, ya no suena tan EBM. Sigue sonando electro, pero ya metió mucho synth pop, cosa que fíjense que les va muy bien, y les va muy bien pues para la edad, porque ya saben ustedes que Accessory pues no están así tan chavos que digamos, digo, al menos más chavos que yo sí deben de estar, pero parece ser que con Electric van a recuperar a mucha del público que tenían anteriormente. Acaban de firmar para Infactor Recordings, es el primer disco para ellos, como ustedes sabrán. Los anteriores discos habían estado siendo editados a través de la compañía Out of Lines. Creo que el disco anterior también fue Infactor, no recuerdo, bueno, lo tengo que checar. Pero bueno, sin más, aquí se quedan con el primer sencillo de esta nueva producción Electric, Accessory con No Man Cover. It wasn't hard. Electroshock. unos instantes el dúo de Cleveland, Ruined Conflict, quienes ya empiezan a dejar atrás ese estilo también B-Nation que tanto los popularizó, como lo hizo también blanco de duras críticas por el enorme parecido. Este fue Sequencer, de su más reciente y quinto álbum Malediction, pero así se llama el disco más reciente de otra banda que también cambió muy radicalmente su estilo y que son Mordacious. Y bueno, no, este se llama Valediction. Y bueno, ahora vamos con el legendario proyecto Dark Electro de Seattle, God Module, que están estrenando un nuevo sencillo, tal y como lo anunciaron semanas atrás. Iban a hacer el lanzamiento de 3 singles previos al álbum, comenzando con Cross My Heart, que ya les programamos, y a este le seguirían Unconscious y Unsound, todos ellos pertenecientes a su nuevo disco que llevará como título The Unsound, que estará disponible a partir del próximo 12 de julio. Y pues como en los mejores eventos, se nos juntaron los dos últimos sencillos, así que aquí los tenemos, God Module por partida doble y en el orden de aparición, comenzando con Unconscious, este bloque doble de God Module aquí en Electroshock. Electroshock. Bien, terminamos este bloque doble de God Module y esto que escucharon fue On Sound de su nueva producción The On Sound, que como ya les mencioné hace un momento, sale a partir oficialmente a partir de este próximo 12 de julio para que estén pendientes todos los fans de la banda. God Module regresando al viejo estilo o al menos no regresó tan cambiado como muchas otras bandas. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos con más de lo mejor de la música industrial únicamente aquí a través de Electroshock. Recuerden que todavía para la segunda parte tenemos lo más reciente de Nitro Noise, Biomechanic, Fixmer McCarthy y mucho más. No se despeguen. Electroshock. No somos un sitio convencional. Somos Alterno. Música electrónica, industrial, rock, metal, alternativo. Esto y más lo encuentras solo en Alterno Web Radio. Ahora 24 horas los 7 días de la semana. Alterno MX, expandiendo sus horizontes. Alterno MX. Electroshock. Regresamos a Electroshock, este es el segundo bloque de este nuevo episodio número 265 y que por cierto siempre olvido mandarle un saludote a... Bueno, no hay mucha gente que se reporta, pero sabemos ahora sí que por los índices de audiencia que nosotros checamos dentro de la estación, de que Electroshock es uno de los programas con más público dentro de Alterno Web Radio. Digo, es algo que pues bueno, sospechábamos porque pues Electroshock ya tiene una legión de seguidores de muchísimos años atrás y no todo el mundo se reporta, mucha gente le da likes y se los agradecemos en las páginas de Alterno, pues lo que indica que son de las personas que nos escuchan, pero no muchos se reportan o mandan saludos. Y uno de los que siempre olvido mandar saludos porque es un asiduo fan, siempre me lo ha dicho, me lo ha externado, bueno, no personalmente porque pues personalmente y desgraciadamente no nos conocemos, es mi tocayo Luis Suárez que vive en la Ciudad de México, a quien le mando un saludote, un abrazote también, carnal, muchísimas gracias por el apoyo y pues... Escúchenos a través de Alterno Web Radio, que les vuelvo a repetir que ya no, bueno, ya dentro de poco va a dejar de funcionar la barrita de radio que estaba dentro de la página de Alterno MX. Tengo entendido que se va a retirar. Desconozco cuáles vayan a ser las razones, son nuevas políticas de la empresa, por decirlo de alguna forma, y nos pasamos automáticamente a la app para que la descarguen. Está disponible, me equivoqué en las emisiones anteriores, no está disponible para Apple, está disponible únicamente para Android, así es que vayan a la Play Store. En la Play Store simplemente buscan la aplicación de Alterno MX, la bajan, la instalan, le dan play y ya nos están escuchando automáticamente. Y les vuelvo a repetir también que la calidad de audio de la estación también muy pronto va a ir mejorando, para que también estén pendientes y estén seguros de esto. Se los vamos a estar anunciando en su momento cuando la calidad de audio de la estación mejore un poquito más. Ahorita por lo pronto y mientras, pueden escucharnos en Alterno MX Diagonal Radio mientras que siga funcionando, o bien directamente en Online Radio Box en sus navegadores, en sus computadoras, y ahí van a poder ustedes tener una mejor calidad de audio que la que hay actualmente en la app. Y vamos a iniciar esta segunda parte con el trío ruso Ocean Diet, que ya va por su tercer álbum. Tal vez muchos no los conozcan porque jamás han editado un álbum de forma física, y sus dos primeras producciones han sido autofinanciadas y editadas únicamente en plataformas digitales. Ellos se dieron a conocer en el 2015 con el extraordinario álbum Vengeance. Bueno, hay un EP anterior, pero ese es su álbum de debut. Y en su momento se llegó a programar aquí, de hecho, en Electroshock. Y su espectacular Glowing Black, la segunda producción, que ya no programamos porque fue durante el lapso en el que estuvo fuera de circulación Electroshock. Y bueno, todo parece indicar que su nuevo álbum, aún sin nombre, también será editado de manera independiente, y este es el primer sencillo de lo que va a ser su nueva producción. Ya hay un videoclip, por cierto, en YouTube de este track que se acaba de estrenar hace un par de días, pero la versión del video no tiene absolutamente nada que ver con la versión del single. La versión del video es más tranquila, es más en el estilo que conocemos de Ocean Diet, de sus primeros discos. Esto está un poquito más rockerón, chéquenselo, muy muy bueno. Aquí está Ocean Diet con Beast. Electroshock. Hear the thunder, feel the tremble. Something malevolent is closing in. Hear the thumping on your bunker. It's hot and heavy, so get ready. Here it comes, here it comes. antes Biomechanic con True Believers de su segunda y hasta hoy última producción Violently Beautiful, y lo programamos porque precisamente hace un momento se me olvidó mencionárselos con lo de Ocean Jet, me recordó ese nuevo track, el Beast o Bestia en español, me recordó mucho a esta banda. La que si no conocieron o no recuerdan, fueron un proyecto formado por Christer Hermansson y quien es ex miembro de los legendarios Spock, junto a Matthias Johansson de Project Grudge y Andreas Ingethor del proyecto Battalion, el cual pues solamente produjo algunos remixes. Y lo último que se supo de ellos es que en el 2018 iban a sacar un nuevo disco que tentativamente sería homónimo y que cuyo adelanto sonaba muy a lo viejo Covenant. Y que nunca salió, y la verdad iba a ser, bueno, se veía que iba a ser una muy buena producción, pero pues quién sabe qué pasaría. Las últimas noticias que tengo de Christer es que está actualmente colaborando en el nuevo álbum del legendario Jean-Marc Lederman, el ex The Weatherman, ex Gene Loves Jezebel, ex Ghost and Reader, ex Lederman, ex Three Angry Poles y ex lo que se les ocurra. Christer participa en un track de su nuevo disco titulado 13 Ghost Stories, que ya está disponible actualmente. Y vamos rápidamente con un artista o un proyecto que no necesita presentación. Se trata de Fixmer McCarthy, que está conformado por Terrence Fixmer, el maestro de las artes tecnoides. Terrence Fixmer tiene muchísimos años trabajando como tal, haciendo techno minimalista, muy bueno. Por cierto, les recomiendo cualquier disco que encuentren de Terrence Fixmer, y él tiene ya bastantes años colaborando junto con Douglas McCarthy de Night Seraph. Y pues bueno, Douglas no ha dado ninguna declaración al respecto de si va a volver o no para hacer un nuevo disco de Night Seraph. La verdad es que Night Seraph ya tienen tanta fama que actualmente pueden vivir de las regalías de sus discos sin ningún problema por el resto de sus vidas. Pero pues les gusta seguirse divirtiendo, y el proyecto Fixmer McCarthy, que tiene también ya muchísimos años, pues es una buena forma de, valga la redundancia, seguir en forma. Y Fixmer McCarthy acaba de editar un nuevo EP. Hay otro anterior, pero la verdad es que ya no lo conseguí. El nuevo EP se llama Let It Begin y apareció a través de Planet Rush Records. Aquí está lo más reciente de Fixmer McCarthy. Esto es Let It Begin. We'll be right back. Los legendarios Orange Sector con Defane, que pertenece a su más reciente producción Alarm, aparecida a través de Infected Recordings. Y pues bueno, Orange Sector ya no necesita presentación, ya que pues son una legendaria banda de EDM que apareció inicialmente en sus primeros días dentro del sello ya desaparecido, por cierto, Sodomoc Records. Y vámonos rápidamente con lo que es el disco de la semana, que esta vez corre a cargo de los canadienses Nitro Noise, quienes nos sorprenden gratamente con su inminente y obligado regreso a la escena, y la verdad es que no lo pudieron hacer de mejor forma. Nitro Noise, desde sus inicios, siempre se ha caracterizado por su depurado estilo basado en el hard y harsh electro, pero completamente alejado de todos los clichés del género. La evolución que esta banda tuvo de su álbum de debut Total Nihilism al último No Cure for Apocalypse fue brutal y dejó en claro que no era una banda más del montón y que estaban dispuestos a conquistar al mundo. En su última producción del 2014 comenzaron a experimentar con guitarras, cosa que al parecer a muchos no les hizo gracia. Sin embargo, empezaron a anunciar con ese disco que su nueva dirección podría ir por ahí, así que después de 5 años de ausencia regresaron con un nuevo EP y nueva disquera, luego de 3 álbumes con Digital World Audio antes de Watch Asia. Firman con Thrissol Records, la misma que alberga a titanes como Project Pitchfork, Lame Immortal y por supuesto Nachtmar. El nuevo disco en forma de EP se titula NN Echoes EP, que bueno, la NN es de Nitro Noise, y es una, no lo puedo decir de otra forma, es una bomba molotov que tras estallar arrasa con todo su paso. Hacen un perfecto balance entre el hard electro y el heavy metal. No se vayan a asustar y piensen que está a punto de convertirse en otro clon de Convict Rise que hoy todo mundo odia. Nitro Noise en ningún momento traiciona sus raíces. Chéquenlo por ustedes mismos. Esto es el disco de la semana, NN Echoes EP de Nitro Noise. Buenísimo, realmente muy buen EP. Esperemos que muy pronto haya una nueva producción completa, porque la verdad es que siempre viene muy bien el escuchar un nuevo disco de estos canadienses. Y pues bueno, con esto nos despedimos el día de hoy. Gracias por el favor de su atención, como siempre, a esta nueva emisión de Electroshock. Lo esperamos la próxima semana con lo mejor de la música industrial y derivados, únicamente aquí a través de Alterno Web Radio. Nitro Noise, se quedan con ellos. Esto es Love Hate Love. MX.com